debemos saber que el llamado Estado capitalista, el Estado burgués, está constituido por los aportes de los millones de pobladores que estamos en esta nación. Ese inmenso botín que es el Estado es la acumulación de la riqueza social de los trabajadores. Los que administran temporalmente los recursos de la riqueza social generada por todos están mal acostumbrados a hacer creer que eso les pertenece y que pueden disponer a su antojo lo que no es de ellos y nunca piden la opinión del pueblo. El tiempo que resta para que esto termine está muy cerca, es muy corto ya, porque el nivel de resistencia a esta injusticia está a punto de romperse. Conociendo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han ordenado que el Banco Central de Reserva del Perú solo debe dedicarse a mantener la inflación baja, y han ordenado que el ministro de Economía solo debe preocuparse por mantener bajo el déficit fiscal y fomentar las asociaciones público-privadas. Nada más. A eso tienen que dedicarse estos servidores neoliberales del capitalismo mundial. El extraño ministro de Economía, Carlos Oliva, dijo: no hay ninguna marcha atrás en el impuesto selectivo al consumo. En una entrevista reciente, confirmó que el extraño gobierno neoliberal no dará marcha atrás con las modificaciones realizadas en el impuesto selectivo al consumo, a los combustibles, cigarrillos, bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas alcohólicas y autos nuevos. Dijo: no es ninguna marcha atrás, esto sigue para adelante. Es una propuesta del Ministerio de Economía, apoyada por el presidente y por el primer ministro, y seguimos en esa línea. Esta es una demostración más de las órdenes que reciben todos estos funcionarios de querer sacar dinero del pueblo en lugar de hacer las modificaciones necesarias para que las grandes empresas sean las que más paguen los tributos y los impuestos que les corresponden. El portal Noticias en Digital nos informa acerca de las declaraciones de este extraño ministro neoliberal de Economía, Carlos Oliva. No hay marcha atrás. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, subrayó que el Estado peruano no piensa retroceder en cuanto a las modificaciones que se realizaron al impuesto selectivo al consumo. No hay ninguna marcha atrás, ¿no? Esto sigue para adelante. Fue una propuesta del Ministerio de Economía, apoyada por el presidente y por el primer ministro, y seguimos en esa línea. Oliva indicó que, de acuerdo a un análisis realizado por su sector, posiblemente en los próximos días se realice un reajuste en el precio de los combustibles. Señaló que el cálculo es de aproximadamente 25 centavos menos por galón. Los últimos análisis que hemos hecho en el Ministerio de Economía indicarían que este fin de semana, digamos, podría haber un reajuste hacia abajo en el precio de las gasolinas, ¿no?, de los combustibles, que probablemente ya a partir del lunes o martes empiecen a sentir. Podríamos estar hablando de 25 centavos ahora, ¿no?, por galón, ¿no? Pero eso, como les digo, se va a ver próximamente, mañana o pasado seguramente ya Petroperú va a actualizar su lista, ¿no? Estas declaraciones las brindó en una conferencia junto al premier César Villanueva, en donde indicó los lineamientos de la política económica. Al respecto, manifestó que él, en su cartera, tiene como objetivo reducir la pobreza. Lo que queremos es que la economía de los hogares peruanos tenga el mejor futuro posible dentro de las condiciones coyunturales que siempre se presentan. Sabemos que tenemos un grupo de hogares peruanos que vive en condiciones de pobreza. Yo creo que el último dato está en alrededor del 21-22%. Entonces, hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer para que estos hogares puedan salir de esa condición, ¿no? Esa es una condición que no debería tener ningún país y, por supuesto, ningún hogar peruano. El ministro indicó que las funciones de su gestión las enfocará en resaltar la macro y microeconomía. Apoyarán la inversión pública y privada con el fin de mejorar la productividad. Vamos a conversar mucho con el sector privado, pero el sector privado no solo son los inversionistas, también son los trabajadores y también son los gremios, ¿no? Hay un conjunto de tejidos del sector privado del cual tenemos que conversar para ir al fondo del asunto y empezar desde abajo a solucionar una serie de problemas. Nosotros como gobierno tenemos una política pues de oídos abiertos, digamos, donde vamos a dialogar mucho y al final vamos a tomar, ténganlo por seguro, las mejores decisiones para el país. No para determinado grupo, sino para todo el país. Como sabemos, Carlos Oliva hace algunos días juramentó como ministro de Economía después de la renuncia de David Tuesta al cargo. Escucharemos el informe que desde Telesur dan acerca de esta situación de gravedad en la cual se encuentra el Perú en su campo económico, social y político. Todo listo para desarrollar. Sí, lo juro, dijo Carlos Oliva frente al presidente peruano Martín Vizcarra para convertirse en el quinto ministro de Economía y Finanzas del actual periodo gubernamental que comenzó en julio de 2016. En nuestro expediente económico queremos detallar primero, para comenzar, el perfil y la visión del nuevo responsable de una cartera tan importante como la de Economía y Finanzas en una nación acechada por sucesivos escándalos de corrupción. Tras la renuncia forzada de David Tuesta a la cartera de Economía y Finanzas por la impopularidad de su paquete impositivo, el presidente Martín Vizcarra escogió a Carlos Oliva como su nuevo ministro del área. Aunque ambos han tratado de deslindarse y marcar diferencias con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo cierto es que al referirse al modelo de desarrollo que quieren para Perú, centran sus expectativas en políticas económicas que en los últimos años solo han beneficiado al sector empresarial, que demuestran la continuidad del modelo neoliberal que afecta a los más pobres. No hay cambio en la política económica. Exactamente es igual. En consecuencia, el nuevo ministro de Economía también va a estar alineado con la política económica del gobierno que la establecimos y la planteamos desde el primer día. El incremento del impuesto selectivo al consumo que los empresarios usaron como pretexto para subir todos los combustibles y encarecer productos y servicios es una prueba de ello. Se trata de un incremento de los impuestos para recaudar este año 2.000 millones de soles y mantener la caja fiscal, mantener al Estado a costa de la clase trabajadora y campesina. La suba selectiva de impuestos al consumo, señalada como una iniciativa que busca desincentivar la ingesta y el consumo de ciertos productos nocivos para la salud y a su vez aumentar un poco la recaudación tributaria, deja a salvo las millonarias exenciones y los privilegios logrados por algunos sectores, sin modificar un régimen impositivo regresivo que sustenta su mayor porcentaje de captación de renta en impuestos al consumo y que carga las tintas en los sectores de menores ingresos. Evidentemente, no son pocos los desafíos que Oliva tiene que asumir. Su urgencia por generar más ingresos, es decir, por hacer que a las arcas estatales, al fisco, entre más dinero, se enfrenta cara a cara con un descontento social cada vez mayor y manifiesto en las calles. En el Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos Oliva Neira estuvo primero como especialista de proyectos para Chile, Colombia y Venezuela de 1992 al 2000 y luego como consultor externo desde el año 2000 al 2010. Fue vicepresidente de Hacienda para el expresidente peruano Ollanta Humala entre los años 2011 y 2015. También fue director del Banco Central de Reserva del Perú entre 2015 y 2016. Entre los retos que le esperan en esta nueva gestión está evaluar la controvertida alza del impuesto selectivo al consumo implementada por su antecesor y cumplir con el plan de cobro de las deudas tributarias a las grandes empresas. Debe buscar cómo salir airoso del descontento social que amenaza con protestas y huelgas para exigir reivindicaciones salariales. Reclamos que poco parecen importarle al nuevo ministro, pues todo indica que no dará marcha atrás en la modificación del mencionado tributo que ha encarecido el costo de vida de los peruanos. Según la última encuesta de Datum, 9 de cada 10 personas siente que elevar el impuesto selectivo al consumo ha incrementado los precios. De todos los encuestados, la percepción sobre el encarecimiento de los precios se acentúa en los niveles socioeconómicos C, D y E. En estos, el 92%, 90% y 92.2% respectivamente asegura percibir esta variación. Los porcentajes contrastan con los niveles A y B, pues la cifra desciende hasta 86.9%, aunque en menor medida también sienten su impacto. Por otra parte, el sondeo también reveló que el 58% de los encuestados siente que la economía aún no se ha reactivado, y para el 51% el gobierno no está haciendo todo lo posible para que los peruanos paguen sus impuestos. Bueno, a modo de conclusión, nos toca decir que el malestar social generado por ese aumento del impuesto al consumo responde además a la falta de políticas que aseguren un verdadero desarrollo económico y social. La pobreza y el desempleo van en ascenso, así lo dicen los principales indicadores. Vamos nosotros a cerrar el expediente económico de esta manera. Muestra de que el modelo peruano está basado en una lógica de crecimiento empobrecedor que no ha logrado modificar el orden desigual heredado ni resolver la gran deuda social que aún tiene el país. Un contexto que lleva a que apenas 2 meses después de que tomase las riendas del país, la popularidad de Martín Vizcarra haya sufrido un descenso estrepitoso. Sí, en tan solo 2 meses. Su aprobación pasó de 55% en abril a 45 puntos porcentuales en junio, el tiempo que el rechazo saltó desde 19% hasta 44%. Números que amenazan con consolidarse tras ese llamado paquetazo tributario decretado por su gobierno que desató ese desánimo popular que hemos estado describiendo. También en el portal Ojo Público se informa de una entrevista a Magdalena Sepúlveda. Ella es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional en el marco de la conferencia anual del Tax Justice Network. Le preguntan por qué estamos ante una oportunidad urgente y sin precedentes para reformar el sistema internacional de impuestos a las grandes empresas. Magdalena Sepúlveda responde: tras la crisis económica del 2008, Latinoamérica adopta medidas de austeridad con un enorme impacto en la población más vulnerable, particularmente en las mujeres. A raíz de esto, aparece un movimiento social en la región que reconoce que los gobiernos sí tienen la capacidad de recaudar mayor cantidad de recursos. Los Panama Papers y Paradise Papers ayudaron a entender que el abuso fiscal es sistemático y que los impuestos que no pagan las multinacionales afecta al ciudadano común. El sistema tributario para las corporaciones es obsoleto e injusto. Por eso, desde la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, están promoviendo una mayor recaudación fiscal. Ojo Público le pregunta: sin embargo, el debate fiscal suele ser poco inclusivo. Magdalena Sepúlveda responde: es un tema que no debería ser dominado solo por técnicos. Por ejemplo, en el Perú, donde las mineras transnacionales no pagan los impuestos que corresponden, la recaudación se hace a través de impuestos indirectos, como el impuesto general a las ventas. En promedio, el 20% más pobre de la población en Latinoamérica utiliza el 13,7% de sus ingresos para pagar el IGB, mientras que las familias más ricas solo usan el 5,8%. Dice, tenemos un sistema de impuestos en que el más rico paga menos que el más pobre. Por eso, desde esta comisión, queremos que la gente entienda que los temas fiscales nos conciernen a todos. Llevamos una década de medidas de austeridad que en la práctica afectan a la población más vulnerable. El gobierno tiene que buscar de dónde recaudar fondos para políticas públicas. Basta de los abusos de las élites económicas. Hay que hacer cambios al sistema de recaudación de impuestos para las transnacionales y no pedir solo sacrificios a la población más débil. Ojo Público le pregunta a Magdalena Sepúlveda, ¿cómo promover reformas fiscales si los países buscan tener impuestos más bajos para asegurar las inversiones privadas en sus territorios? Los países en desarrollo por sí mismos pueden hacer muy poco respecto al cambio del sistema tributario internacional. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, no todos los países tienen voto, mientras que las transnacionales tienen una representación muy alta. Las empresas tienen muchísimo poder y amenazan con irse a otro país que tenga una tasa impositiva más baja. Necesitamos que Latinoamérica actúe en bloque para cambiar las reglas de juego. Conseguir una mayor participación en las mesas de la OCDE y crear un órgano con dientes en las Naciones Unidas para trabajar el tema fiscal. Ojo Público le pregunta, ¿el caso Panama Papers impactó considerablemente en la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GAFILAT, a Panamá? ¿Cómo influyen estas investigaciones al debate fiscal internacional? Magdalena Sepúlveda responde, estas filtraciones provocaron una movilización social que obligó a los países a tomar medidas importantes. El gran desafío es mantener la presión sobre los gobiernos para incentivar una transformación del sistema fiscal sin esperar otra filtración. Los grupos económicos están detrás del lobby que obstaculiza las reformas necesarias para tener una sociedad más justa. En un contexto donde el poder económico tiene un nivel de acceso al poder político que el resto de la población no tiene, o nos movilizamos todos juntos o no lo logramos. Es necesario que los gobernantes entiendan que la población está harta y quiere cambios. Esta entrevista completa se puede leer en el portal ojo-publico.com de Perú. Compartimos un breve audio acerca de esta terrible organización para acumular dinero de las familias más ricas en los paraísos fiscales. Los Panama Papers. Usted desea permanecer en el anonimato y ser la única persona con acceso a sus fondos, y todo ello de forma legal. Bienvenido a FiduSuisse. Dinero negro, patrimonios sin declarar, yates, aviones, es el mundo offshore, el de las sociedades pantalla, donde los hombres de paja, los paraísos fiscales y el anonimato garantizado son sus credenciales. En relación al secreto bancario, debe saber que tenemos estructuras que permiten que el sistema sea totalmente opaco. Delaware es uno de los lugares más secretos donde se puede crear una sociedad. Nadie puede rastrear tu nombre. El FBI no puede. Son un instrumento exento de controles que permite a los más ricos y a los delincuentes burlar la ley, ocultando capitales y evadiendo impuestos en sus países. Está claro que las víctimas son los ciudadanos, porque verán una situación en la que se irán mermando los servicios públicos, porque ya no habrá dinero. Más de 300 periodistas de todo el planeta investigaron y desenmascararon a este mundo opaco y a sus titulares a través de los 11 millones y medio de documentos obtenidos por la mayor filtración de la historia de datos confidenciales. En la base de datos hay cerca de 250.000 sociedades. Son sociedades offshore registradas en países como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas o Panamá. Dígale que hay un grupo de 20 o 25 periodistas del mundo entero delante de su edificio. Creo que Mossack Fonseca sabe de qué se trata. Es extraordinario. ¿Cómo lo han conseguido? Los papeles de Panamá, el atraco del siglo. Presentamos Detrás de las palabras. La moral. Detrás de la palabra moral, en la ciencia celeste se revela, existe la preferencia y el amor por la totalidad. Lo deducimos a partir de un texto escrito en los planos celestes. El enviado Alfa y Omega escribió: la doctrina del Cordero de Dios transformará las costumbres inmorales por morales. La inmoralidad, como la palabra lo dice, significa indiferencia y falta de amor para con la totalidad. Y no existe peor inmoralidad que la indiferencia hacia el Creador de sí mismo. El enviado Alfa y Omega recibe esta revelación del Creador de todas las cosas. Moral significa entonces preferencia, afecto, amor para con la totalidad. La totalidad es una categoría universal que incluye materia y espíritu. En la doctrina de la ciencia celeste se menciona como el todo sobre el todo. Son categorías universales de la ciencia celeste. Detrás de la palabra moral están las costumbres, los hábitos. Cuando éstas se hacen leyes, de ellas nace la moral también. La moral está relacionada con el bien. Todo lo que conduce al bien es de Dios. Y la palabra bondad es el resumen, es la síntesis de lo que puede ser una vida con moral. La nueva moral que viene al mundo hará caer al sistema de vida inmoral, por ley de contrario. Compartimos en esta edición una exposición que hace el profesor Julio Anguita, un conocido militante del Partido Comunista en España, estudioso de la problemática social de estos tiempos. En su búsqueda, indaga en las escrituras sin ser creyente, recurre a la bandera de los llamados derechos humanos, trata de exponer a la nueva generación una bandera de lucha que unifique, que tenga un alcance universal. Cuando llegue a la doctrina del Cordero de Dios, posiblemente se maraville que lo que él intuía, que la solución final a los problemas de la humanidad, están contenidas en la nueva doctrina, una filosofía común que da poder a las masas para la transformación planetaria. En esta exposición, el profesor Julio Anguita va a hablar de la ética y la política. En la filosofía humana prefieren hablar más de ética que de moral, y hablan que la ética es la ciencia que incluye la moral. La doctrina del Cordero de Dios habla de la moral como el fundamento en la cual las virtudes que conducen al bien harán nacer nuevos seres humanos, sembrará en esta humanidad, sembrará en esta generación las virtudes que serán como semillas que crecerán en esta existencia y en la venideras. Y todos llevaremos esta semilla

porque yo me considero también del 15M. Hubo muchas cosas muy positivas, pero compañeros y compañeras, el 15M y el cambio no es estar todos los días deliberando en una asamblea, sino organizándose para preparar una lucha. No es solamente decir, estos no me representan, sino buscar que yo quiero estar representado. Es decir, lo difícil y lo que hay que hacer es organizar un plan de trabajo. Permitidme un ejemplo que lo explicará mejor. En la izquierda somos, a veces tenemos tendencias románticas a la lectura épica de los acontecimientos. La Revolución Rusa, y vemos entrar a los soviets y los soldados en el Palacio de Invierno tomando el poder. ¡Qué hermoso la revolución! O cuando Fidel, el 31 de diciembre de 1958, entra en La Habana, magnífico, y Camilo Cienfuegos y el Che. Pero ¿y al día siguiente que hubo que preparar la economía para que los rusos y los cubanos comieran? ¿Y al día siguiente donde hubo que preparar a maestros de escuela y preparar la sanidad y hacer un ejército frente a la invasión que venía de Europa en el caso de la Unión Soviética? ¿Y al día siguiente donde no hay vítores, ni enseñas, ni puño en alto, sino que la gente necesita vivir? Ahí está también la revolución. Y eso es lo que no da miedo, porque nos sigue gustando el espectáculo brillante. Y olvidamos los días grises, duros, terribles, de administrar esa revolución. Para eso hay que prepararse. Compartimos una reciente entrevista que ha hecho La Sexta Noche, un canal de televisión en España, al profesor Julio Anguita, con temas de actualidad. De una forma respetuosa, sí, ¿no? Para con, sí, el resto de opiniones. Nos vamos a ir con la entrevista que le ha realizado Jesús Cintora a Julio Anguita. Hasta Córdoba, hombre, te fuiste, ¿verdad? Sí. Perfecto. Hablamos con quien fuera líder histórico de Izquierda Unida. ¡Viva el comunismo! ¿Qué le parece a Julio Anguita el nuevo gobierno? Yo creo que ha habido un cambio positivo. Primera imagen, un presidente de gobierno que toma posesión de su cargo sin símbolos religiosos. Está más de acuerdo con la Constitución, que habla de que España es un Estado confesional. En segundo lugar, un gobierno mayoritario de mujeres, pero de mujeres además, las que yo conozco, supongo que las otras también, tienen una capacidad acreditada, tienen experiencia política. Pues uno ve que son imágenes, diríamos, positivas. Y por tanto lo que tengo que es decirlo y a esperar si eso se cumple y cómo va a gobernar, teniendo en cuenta además las dificultades de los apoyos tan heterogéneos, tan abigarrados que tiene, ¿no? Y también, no lo olvidemos, las dificultades internas en el propio Partido Socialista, como se ha ido demostrando en los últimos tiempos. Dice Anguita, hay dificultades abigarradas para el nuevo gobierno. ¿Dificultades de qué tipo? Porque se ha hablado, recuerde, se ha hablado de golpistas, radicales, amigos de ETA. No nos ha contado qué pactos tiene con los partidos radicales e independentistas. Pregúntele a su socio de golpe de Estado y digan a ver qué van a hacer. Si usted quiere gobernar, lo tendrá que hacer con los populistas, con los viejos amigos de la ETA. Bueno, mire usted, yo estoy hablando de discurso serio. Todo eso de amigos de ETA y demás me parece un lenguaje procaz, en cierta medida incluso desvergonzado. Un político que arranca de esa manera está prostituyendo a la política. Esas cosas no se pueden decir. Este lenguaje con el que se ha acogido la moción de censura me parece francamente indecente, impropio de políticos serios. Del nuevo gobierno, ¿qué espera? ¿Tres, cuatro medidas que cree que se podrían hacer? Mire, yo del nuevo gobierno no espero grandes cosas, sobre todo a tenor de mi pensamiento. No espero que aborde seriamente la reforma laboral, no espero que tenga una posición clara ante la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta de que tiene un año y pico, también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente con que lleguemos a las próximas elecciones en un clima de serenidad y con los grandes problemas, si no resueltos, por lo menos encauzados, yo considero que sería un éxito. No pido más. ¿Pero se pueden encauzar los grandes problemas a tiempo? Vamos a ver, yo creo que sí. ¿Qué sí. grandes problemas? Pues, por ejemplo, el tema de Cataluña es un gran problema. El problema del paro. El problema de la carencia de horizonte para la juventud, que es el de los peores problemas que tiene nuestro país. Es decir, España va a desaparecer, pero no por los independentismos. Va a desaparecer porque los jóvenes no tienen trabajo. Y un país donde no hay trabajo, ese país no existe. Carece de futuro. España es un país que vamos a terminar teniendo como único sector productivo el turismo. España va a desaparecer. Desaparecer significa que para mí España son los españoles. Mire usted, hay un discurso que habla de España como algo abstracto. No, para mí España son los hombres y las mujeres que viven en España. Los jóvenes que tienen que trabajar en España. Esa es mi España. La España puramente etérea y abstracta es algo con lo que se engaña a la gente. Y por tanto, si los españoles no tienen trabajo, si los españoles no tienen seguridad, si los españoles no tienen un porvenir más o menos abierto, España no existe. Por eso digo que España desaparece, en cuanto sus hombres y mujeres que la componen no tienen una vida medianamente garantizada. Sé que es complejo, pero ¿cómo se pueden encauzar esos serios problemas que tiene España en este tiempo que hay? ¿Cuatro o cinco pinceladas que daría Julio? Vamos a ver, para empezar, ya lo dijo el presidente, debe ser naturalmente esclavo de su palabra, dialogar. Claro, también hace falta que la otra parte dialogue. Julio Anguita es Pedro Sánchez, ¿y qué haría con la reforma laboral? Mire usted, yo soy Pedro Sánchez, pero vamos, la reforma laboral me pondría inmediatamente a ver los mecanismos para cambiarla radicalmente. Esos trabajos en precario, esas trabajadoras que se han echado a la calle porque se quedan embarazadas, eso es una auténtica barbaridad, eso es la barbarie. Tres preguntas muy concretas sobre medidas que se podrían llevar a cabo o no en España a partir de ahora. Ley Mordaza, ¿qué haría Julio Anguita? Lo que sí tengo muy claro es que yo la quitaría. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para quitarlo? ¿Qué consensos tengo que buscar? ¿Qué discurso tengo que hacer? Pero en mi derecho es suprimirla totalmente. Franco en el Valle de los Caídos. Mire, es que yo ese problema a estas alturas, es que para mí el Valle de los Caídos tenía que haberse quitado ya. Y tenía que haber sido delito, como en Alemania la apología del nazismo, en Italia la apología del fascismo, a ver, delito, estar fuera de la ley, las organizaciones que hablan de la memoria de Franco. Vamos a ver si tanto que hablamos del extranjero, aquí aprendemos de una vez. Estamos hablando de un golpista, de un señor que dio un golpe de Estado y que después se entregó a fusilar, una vez terminada la guerra, a miles de españoles. A ver si cogemos la historia. ¿Con la Fundación Franco qué haría? Pues mire usted, una fundación, repito. ¿Usted ve si en Alemania hay una fundación llamada Adolfo Hitler? No. ¿O en Italia una llamada Benito Mussolini? Pues lo mismo. Que no, claro. Estoy diciendo que no, que no, que no. ¿Que no qué? ¿Qué haría? Que haría simplemente, eso se llama ilegalizar. Pero así de claro, ¿eh? Con Radio Televisión Española. Que fuese pública. Para lo cual tiene que tener... Dicen que lo es. Sí, ya. Es de titularidad pública, pero realmente usted sabe, y los últimos casos nos lo están poniendo, cómo las informaciones que se dan, cosas muy importantes, aparecen en último lugar cuando afectaban al partido en el gobierno hasta ahora, y otras no. Esto significa que tiene que ser, yo ahí cogería el modelo BBC, ¿no? Tiene que haber un control público, una conciencia de que los dirigentes de la televisión, aunque tengan su corazoncito político, pues claro que sí, y que voten al partido que sea, tienen algo que se deben a lo colectivo. Es curioso porque uno de los mensajes de la derecha en los últimos días es decir que la moción de censura no es legítima. Pero ¿es verdad que Aznar le ofreció a usted apoyar al PP en una moción de censura contra el PSOE? Bien, dos cosas. Hombre, el Partido Popular todo el día está con la Constitución en la boca. Resulta que la moción de censura está en la Constitución. De modo que es un discurso hipócrita, un poco tramposo. Estamos llegando al final de esta primera hora, donde hemos compartido informaciones sobre lo que sucede en el Perú y con la entrevista al profesor Julio Anguita. Ya retornamos. El tiempo que resta.